¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este 25 de julio. Bueno, pues con esto despedimos este curso 2020-2021. Hasta aquí hemos llegado. Y bueno, como he venido comentando, cabe la posibilidad de que si tenemos alguna cosa interesante, volvamos a abrir los micros durante el mes de agosto para algo puntual. Pero yo creo que va siendo hora de descansar un poquito, ¿eh? Porque ha sido una temporada intensa. Sobre todo también teniendo en cuenta toda la movida esta del virus. Hemos intentado seguir aquí al pie del cañón, a pesar de restricciones y demás. Han pasado un montón de grupos por aquí. Y esa es la voluntad y la intención para el próximo curso. Bueno, os comento que hoy, pues como siempre, presentaremos alguna novedad, tendremos algún avance. Y como plato fuerte, vamos a charlar vía teléfono con Miguel, guitarra y voz de Escombros, de la banda madrileña, que ya desde hace un par de meses tiene en la calle su primer LP en flamante vinilo 12 pulgadas. Bueno, bueno, vamos arrancando. Venga, vamos a empezar con Tobogán, con la banda de Logroño, que, bueno, pues ya en breve, en un par de semanitas o así, estará disponible su primer disco largo. Un disco que se va a titular, creo que era Mamá tiene una pistola. Efectivamente, Mamá tiene una pistola. Es un título ya que atrae mucho, ¿no? Y bueno, ya sabéis que han venido soltando algún tema de avance de anteriormente, de pues cuando estuvieron tocando en el actual y bueno, temas que ya venían tocando en directo ellos para este primer disco largo y que ya hemos venido escuchando también esos temas. Y ahora tienen una canción que acaban de estrenar también como avance, que se titula Lealtad y que suena así. Esto irá en el nuevo disco, en el tercer trabajo, primer disco largo de la banda de Logroño, Tobogán. Esto se titula Lealtad. tremendo, brutal. Ahí está el sonido de Tobogán en este primer trabajo largo, Mamá tiene una pistola. Sale en vinilo 12 pulgadas, además con una edición chulísima. La portada es preciosa. Ya la veréis. Bueno, si no la habéis visto ya en su página de Bandcamp en su página de Facebook y tal. Y el vinilo también es splatter con unos colorines muy guapos. Y bueno, lo que no sé si va a... Parece ser que no va a haber vinilo negro. Pero bueno, en cualquier caso, conociendo ya los temas previos que hemos venido escuchando y esto que acaban de soltar, este Lealtad, creo que vamos a tener uno de los discos del año. Contundentes, intensísimos y son Tobogán. Bueno, lo dejamos ahí a la espera de que en un par de semanitas o así esté ya el disco, supongo que circulando, si no hay retrasos con esto de las fábricas y tal. Y nada, vamos ahora hasta Nueva York. Vamos con un grupo, se llama Born Loose, y nos quedamos con un trabajo en 10 pulgadas que publicaron en 2016. Ellos creo que tienen, al margen de este disco, que parece más reciente que sus dos discos largos anteriores, tienen pues eso, luego también algún 7 pulgadas compartido, etcétera, etcétera, tienen unos cuantos discos ya. Y esto es pues eso, salvaje punk rock and roll desde New York, creo que son los Born Loose. Escuchamos para empezar el tema que abre y que da título a este 10 pulgadas, Death From Above. Así suenan de cañeros Born Loose. Se te queda el body con este auténtico trayazo que acaba de sonar de esta banda Born Loose, tremendo. Madre mía. Bueno, vamos a dejarlo de momento ahí. Si tuviéramos tiempo, escucharíamos algún tema más, aunque sea para acabar el programa. Pero bueno, que sepáis que este disco en concreto y el resto, pues lo podéis buscar por ahí por YouTube y tal, que está. Este en concreto, este 10 pulgadas de 5 temas, se titula Dead From Above. Ahí dejamos a Bon Luz. Y ahora vamos con esta banda de Barcelona, que en breve estará también por aquí tocando y haciendo algunos conciertos por nuestra zona. Ahí van, Rotura. Qué maravilla, Rotura desde Barcelona, este trío de punk melódico, magnífico, su disco, su primer álbum, Estamos Fracasando. Rotura, si todo va bien y no cambian las cosas, lo digo pues por el tema que todos sabemos, tienen intención de venir a tocar a principios de agosto por aquí, por la zona norte, y en principio el 4 de agosto, que creo que es miércoles, van a estar en Santander, en la sala Rock Beer The New. Efectivamente, miércoles 4 de agosto, Rock Beer The New, con aforo limitado, lógicamente. Y bueno, pues eso, que esa será una de las fechas. Supongo que la intención es hacer varios conciertos durante esos días. Y nosotros en Bilbao les tenemos el día viernes, día 6, en Saspicatu Gaztetxea. Estarán junto a Ectoplasmas, casi nada, buen cartel, ¿eh? Eso, muchas ganas de ver a esta banda en directo, sin duda. Bueno, dejamos por aquí a Rotura y bueno, vamos ahora con una de esas bandas, novedad, vamos a decir, porque esta banda no ha sonado aquí en el programa hasta ahora, y lo que vamos a poner es un disco más bien reciente, porque se publicó a finales del mes de mayo en el sello francés Crapulet Records, y la banda también desde... La misma banda creo que es también de Marsella o del sur de Francia, y se hacen llamar Poggi et l'Esquefar. Poggi et l'Esquefar. Me ha gustado un montón este disco, que creo que es su primer trabajo. No me hagáis mucho caso, no sé si me he informado bien. El disco se titula Dance to Retro, Dunstone Retro. Retro. Y bueno, pues tiene nueve temitas. Me ha encantado, me ha gustado mucho el sonido de esta peña. Con un punk así fresco, melódico también, y no sé, tienen un gancho especial. Y empezamos escuchando este tema que se titula Deluge. Se llama Poggy et les Kefars. Pues sí, sí, ya os digo, además con el atractivo también que da el idioma, la lengua francesa, que a mí me atrae un montón. Escuchamos ahora Fight con Meun Rat. Sonando Poggy et les Kefars. Os comentaba que, bueno, este es su primer disco largo. Anteriormente publicaron alguna demo de presentación, y luego tienen también un EP del año 2019 con 4 o 5 temillas. Y efectivamente, pues desde Marsella este trío, que ya veis qué sonido más atrayente tienen, a mí me está gustando un montón. Vamos a escuchar esta canción que suena de fondo, se titula Bien. Bueno, pues ahí les dejamos, Muy pero que muy guay el sonido de esta banda, Poguiet Let's Que Fars, desde Marsella. Bueno, pues nada, vamos ahora con... En breve estaremos, espero que charlando con Miguel de Escombros. Y sí que quería poner un temita de Bams, de la banda guipuzcoana de Lazcao, ¿no? Si no recuerdo mal. Cuento de que bueno, van a tener un concierto a la vista más o menos próximo, que va a ser el 20 de agosto, Dardara Fest, efectivamente. Luego os doy algún dato más sobre el festival en Zumaia, y ahí estarán Bams en directo. A esto sí que les tengo yo ganas de ver en acción, madre mía, con ese pedazo de disco. Que se han marcado ese Last Chance, y vamos a escuchar Out of Control, el tema que abre el primer álbum de Bams, al margen de la primera grabación que hicieron más bien en plan demo. Out of Control, Bams. ¿Y no quiere sonar? I'm living at a big recession. It's not my imagination. It's neither an hallucination. It's like a vacation. My brain is out of control. Out of control. My life. mamma mía, ¿eh? Ahí están BAMS. El concierto en cuestión, vamos a ver, que no sé si lo he comentado antes, es efectivamente es en Zumaia, Sagarbiden, pero no estoy, la verdad es que no tengo muchos datos y no sé si es una sala de conciertos o bueno, más información entrando en la página de BAMS en Facebook. Podéis ver que el concierto es el día 20 de agosto, Dardara Fest, no, Dardara no, pone, sí, Dardara Fest, son dos jornadas, viernes y sábado. El viernes están BAMS junto a Cobra a partir de las 7 de la tarde ahí en Sagarbiden, ¿eh? Y bueno, creo que hay entradas a la venta a 6 euros. Y bueno, si queréis más información porque os interesa disfrutar de este bolo, pues eso, entrando en la página de Facebook de BAMS tendréis más enlaces a las entradas y ese tipo de cosas. Al día siguiente, el sábado 21 de agosto, están tocando Grises y Wood Strings, ¿eh? También a la misma hora, a las 7. Bueno, pues ahí dejábamos ese temilla de ilustrando también uno de los discos de la temporada, sin duda, el primer LP de la banda guipuzcoana BAMS. Vamos con Escombros, que son hoy también protagonistas, lo llevan siendo desde hace bastante tiempo, pero sobre todo a raíz de la salida de su primer LP por fin en vinilo, Ojalá Te Apura, pues estamos encantados y han sonado por aquí varias veces, sin duda. Nos faltaba, pues eso, charlar un poquillo con ellos, saber alguna cosita más, ver qué tal han acogido por fin que el disco esté en la calle y todo eso. Hablaremos con Miguel, que es guitarrista y voz principal de la banda. Vamos con Escombros. El Ojalá Te Apura se abre con este pelotazo titulado 10 minutos. ¡Vamos ya! Son 9 los temas que acoge el álbum, editado por el sello Folk Records en vinilo 12 pulgadas. Como os decía, un disco al que le teníamos muchas ganas. Os voy a dejar con el tema titulado Que suene rock and roll y enseguida estamos charlando con Miguel. Bonito. Y bueno, ahí sonando, que suene rock and roll, que suene, Miguel. Javi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, macho? Buenas. Aquí estamos escuchando Ojalata Pura, vuestro primer disco. Toma ya. Bueno, oye, porque por fin hemos podido coincidir para charlar un poquito. ¿Tú me oyes bien? Perdona. Sí. Que por fin hemos podido coincidir, ¿no? Que hombre, ya llevamos tiempo intentándolo. Y bueno, pues es que, joder, que había que hacer algo, ¿no? Porque este primer disco ha sido como un parto para vosotros, creo yo. ¿Eh? Total. Después de haberlo grabado, creo que a finales del 2019, ¿no? Sí, como por septiembre o algo así, un poquito más. Yo creo que para mucha gente igual sois ahora una banda nueva, ¿no? Porque os ha descubierto en los últimos 2 meses o así, o 3 meses, os ha descubierto bastante gente, pero lleváis ya como 8 años o así, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos 8 años o así, sí, lo has dado, macho. Cuéntanos un poquillo cómo surge la banda y estas cosas, ¿no? Allá por, no sé si 2012 o 2013 o... Sí, pues nada, andábamos Fede, que es el batería, y yo, ahí metidos en varios proyectos diferentes y queríamos hacer algo. Entonces pues nos empezamos a juntar y a reclutar a colegas y así montamos la banda. Es así un poquito... Hombre, es un poco más profundo a la cosa, pero tampoco me voy a liar aquí. Eso, sí, porque, claro, porque yo sé que bueno, que sois un poquito, tanto tú como Fede, sois un poco, digamos, la base de original de la banda, por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto que ha habido cambios de formación y diferentes historias a lo largo de estos años, ¿no? Sí, hemos cambiado de formación, pero vamos, que han sido todos colegas. O sea, nos hemos estado cambiando ahí, pero con colegas siempre, porque a lo mejor uno podía y se ha venido otro colega y ahí hemos estado tirando con todo para adelante el CD y yo. Ahora ya pues somos un equipo más grande. Sí, y esperemos que más asentado, ¿no? En el sentido de porque siempre es importante no tener una formación ya estable, ¿no? Sí, sí, para todo. Pero total, para componer, para tocar, todo. Oye, ¿de qué parte o de qué barrio de Madrid sois? Porque yo os veo muy de barrio, ¿no? Y vuestra música es muy callejera. Bueno, el que más de barrio soy yo. ¿Y eso dónde está? Fede y Sanet son del Escorial y yo soy de San Blas. Vale, es que, a ver, yo desde mi ignorancia madrileña, sí. Lo del Escorial me suena como a más, no sé, más a lo grande, digamos, o más tal, y lo del San Blas me suena más, pues eso, a barrio, ¿no? Sí, barrio. ¿Y lo del Escorial? Bueno, el Escorial es que es pueblo también. Ah, vale. O sea que... Bueno, pues algún día, cuando esté con Fede, que me lo explique bien. Eso, sí, yo te puedo hablar de San Blas lo que quieras, pero del Escorial, poquillo. Y bueno, pues eso, de ahí avisa, bueno, un poquito, es ahí un poquito la de dónde salís, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Oye, pues empezasteis con una demo, lo típico, ¿no? Sí. Unas cancioncillas, supongo que lo primero que fuisteis componiendo, claro. Una maquetilla, y luego vino el EP, y sí, pues eso, lo primerito, el EP lo sacamos un poco más... Ya para intentar darle un poco más de bola a la cosa. Que creo que también os costó sacarlo, ¿no? Porque de la grabación a la edición en vinilo también se tardó mucho, ¿no? Sí, tardamos bastante. Ahí, pero bueno, al final insistimos y lo sacamos para adelante. Que bueno, que vosotros vais un poquito a vuestro ritmo, ¿no? Haciendo las cosas un poco... A vuestro ritmo y sin comeros tampoco mucho el coco, por lo que veo. Sí, a veces, a ver, por nosotros, si hubiera salido, por ejemplo, todo bien en el disco, en este, en Ojalata Pura, hubiera estado mucho antes. Pero bueno, por cosas que no tenemos nosotros nada que ver, claro, pues tardó. Sí, bueno, al final, es que luego, claro, todo se ha complicado también a raíz del tema del virus, de los huevos, claro. Bueno, esa es otra. Porque ahora se me ocurre preguntarte ¿qué planes teníais vosotros a principios del 2020, cuando empezó toda la movida esta? Pues, ¿el disco lo tenéis grabado? Claro, el disco estaba grabado y todo, pues nada, intentar funcionar, tirarlo para adelante y eso. Y luego ese parón ahí, que dice, mira, ¿qué hago yo? Pues nada, pues dijimos, pues a esperar y voy a seguir tocando en el local y eso. ¿Vosotros ya habíais movido hilos intentando que algún sello editara el disco? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, eso se estuvo encargando mucho Fede, de contactar con muchos sellos y todo eso para ver si nos lo sacaban. Y bueno, pues al final hubo varios que estaban dispuestos, y lo que pasa que bueno, que teníamos que hacer una coproducción, claro. O sea, que pusieran pasta a varios sellos y eso, hasta que vino Folk y dijo, bueno, lo sacamos y dijimos, pues venga. ¿Vosotros no veíais viable eso de juntar varios sellos y underground, para que esto funcione un poquito así, ¿no? El hazlo tú mismo, ¿no? Como... Sí, sí, bueno. El caso es que no... Sí. Dime. No, dime tú. ¿Qué fue lo que pasó para que al final tardara tanto en salir el disco? Pues eso, un poco. Eso, y bueno, que tuvimos algunos problemillas en cuanto a la grabación. La grabación no estaba... como nosotros queríamos. No digo ni sea mal ni que bien, pero no la queríamos así. Entonces tuvimos que meter mano y llevarlo a alguien más profesional y que retocara bien. Vale, pues ese, y que le diera el rollo que tenía que tener. Ese detalle no lo conocía yo. Mira, sí, es cierto que yo, que estuve hablando con Fede pues eso, sobre el tema de los sellos y tal, a ver qué sello le podía interesar y tal. Y joder, yo no me podía creer que a ningún sello le interesara sacar este disco. Joder, a mí me parecía un discazo, tío. Joder, hombre, gracias. Y al final, no, gracias a Fall Records. Sí, que, total. ¿Cómo ha sido ese contacto o esa chispa que salta ahí, que os oyen o qué tal, y dicen, joder, esto lo tenemos que sacar nosotros? Pues sí, gracias a Laura. A Laura Pardo. A Laura de Aerobeats. Sí, sí, Laura Pardo de Aerobeats. Que fue la que, bueno, la que se lo pasó y eso. Y ¿Vosotros conocíais a Laura ya o...? No. O sea, ella os descubrió a vosotros, a Escombros, escuchó el disco y dijo, hostia, porque es que... Nos descubre ella y dice, joder, yo la pues oye. Es que me suena... igual me lo puedes confirmar tú, que antes de que sonarais en el sótano, sí, ella ya os había puesto en su programa de radio que tiene también, me suena, puede ser. Sí, sí, yo creo que sí, que como un mesecito antes, Laura nos puso. Nos puso ahí en Radio Nacional. Creo que era Radio Nacional. Sí, sí, sí, ella hace en radio, no sé si es Radio 5 o Radio 4, no sé qué, porque bueno, hay dentro de Radio Nacional hay muchas bifurcaciones, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, que supongo que esa fue la chispa, porque luego ella le pasaría también igual a Diego RJ del sótano, y ahí ya supongo que ha sido ya cuando ha explotado la cosa. Sí, imagino. ¿No? Porque es un programa que escucha muchísima gente... Y me parece fundamental, ¿no? Para vosotros que haya sido de esa manera, que Fall Record supongo que también os escucharon ahí. Sí, yo ahora mismo no te puedo decir exacto cómo nos escucharon Fall. Pero vamos, el caso ahí es que, está. Que les ha molado, vamos, que les ha molado y... Sí, sí. Y bueno, a nosotros también nos ha molado, que no sé qué, ¿sabes? Vosotros ahora mismo... ¿Cómo habéis acogido el hecho de... Joder, cuando os llegó la noticia de que os iban a sacar el disco, porque no sé si lo habíais dejado ya... ¿Lo habíais dejado por perdido? ¿O teníais alguna intención de sacarlo vosotros por vuestra cuenta más adelante? No, no. En ningún momento lo habíamos dejado por perdido. Lo teníamos que sacar sí o sí. Entonces era o sacarlo coproducido, o luego tuvimos la suerte de lo de Folk. Pero vamos, en ningún momento íbamos a dejar eso, ni y queríamos sacarlo pues con algún, pues igual con discos, con algunos sellos. Bueno, que si no hubiese sido por folk, de otro modo sí hubiese salido, ¿no? Porque... Sí, igual, hubiera salido igualmente. De una forma o de otra. Yo es que me echaba las manos a la cabeza, digo, pero ¿cómo no va a salir este disco, por favor? Vale, que tenerlo ahí para que lo escuche la gente en el Bandcamp está muy bien, pero tener el vinilo, ponerlo en el plato, pinchar la aguja y darle volumen, madre mía. Es otra cosa. Así que... Sí, había que sacarlo. Bueno, habéis tocado ya una vez presentando el disco, ¿no? No hace mucho, ¿verdad? En Madrid. Sí. ¿Cómo fue la cosa? Pues la verdad, muy bien. Pero la sensación esta de que está todo el mundo sentado en una silla, no sé qué, parece medio misa. Sabía que me ibas a decir algo de eso, sí. Pues bueno, bien, la verdad es que... de puta madre, pero... Pero eso es lo único, lo del tema de capilla. Me parece como una capilla, sí. ¿Notasteis que... Claro, bueno, tampoco igual me imagino que con el tema del aforo y tal no pudo entrar mucha gente, pero ¿notasteis que había gente diferente a antes de cuando sacasteis el disco? ¿Que os ha descubierto gente o que habéis visto caras nuevas o que ya no solo van los colegas a veros? Sí. ¿Cómo va la vaina? Sí, sí, sobre todo como hicimos dos pases. Ajá. Entonces, como hay límite de aforo, pues al fin y al cabo, pues uno de los pases son casi colegas. Sí. Pero uno de los otros no. Bueno, el otro no. Y sí, había gente que no, vamos, yo no había visto en mi vida. Que eso es de puta madre. O sea, que se nota, ¿no? Que ha habido mucha gente que ha descubierto a la banda a raíz de la salida del disco y de sonar lógicamente en un programa como El Sótano, ojo, ¿eh? Sí. Bueno, tú también nos has pinchado un puñado de veces. Sí, bueno, pero esto al final lo escuchan cuatro amigos. Bueno. Mira. Lo escuchan cuatro amigos, pero está claro que los cuatro que lo escuchan es porque realmente les interesa, ¿no? Entonces, pues bueno, un pequeño granito ya se aporta. Ahí está. Que es de lo que y se bien trata, que te lo agradecemos nosotros, Javi. Y, joder, se me ha ido el santo al filo, no sé qué te iba a decir. Bueno, teníais ya el disco, ¿no? El día del concierto. Sí. Vendisteis muchos. Pues unos pocos, la verdad, ¿eh? Yo me quedé flipado, digo, hostia, que hemos vendido discos. Sí, cómo cambian las cosas, ¿eh? En unos meses... Pues sí. Porque ¿cómo eran los conciertos de Escombros antes? Lo que hemos comentado, que iban un poquito los coleguillas y los más enterados, digamos, ¿no? Sí, bueno, es que depende. Ha habido conciertos que, joder, ¿qué dices? Hemos tocado a lo mejor con otra banda y se ha juntado colegas de uno, de otro, y gente incluso que ha ido porque le da la gana... Y tal, y otros que ha ido cuatro gatos. Bueno, tú no, cuando tocamos allí en el tubo... Sí, en Baracaldo. Pues yo qué sé, pues cuatro gatos. Oye, que muy bien, ¿eh? Pero... Sí, hombre. Pero que había menos gente, claro. Al final el underground es así, ¿no? Ya es te como digo. La hormiguita, ¿no? Que va haciendo poquito a poco, ¿no? Y tiene que ir currándoselo. Lo que pasa es que ahora vosotros habéis tenido un empujoncito que ayuda mucho... Y que yo espero que a partir de ahora, pues eso, empecéis ya a tocar más o, no sé, a que más peña se interese por vuestra música, ¿no? Que es un poco lo que se trata. Vosotros yo sé que lo hacéis por diversión, pero qué bonito es cuando alguien te dice, hostia, me gusta mucho lo que hacéis, me ha gustado el concierto, etcétera, etcétera. Supongo que eso, ya te digo. Eso para vuestro pequeño ego, moral o lo que fuera, es una ayuda, ¿no? Sí, que te diga alguien que le mola lo que haces y todo, vamos, es un pasote. Veremos a ver ahora, a ver lo del tocar y todo esto, está la nueva subnormalidad esta. A ver lo que va a durar, sí. Ya te digo. Ah, bueno, ahí... Así que... Hay un poquito... Porque luego, claro, ahora hay otro tema. Estas canciones son ya... Las tenéis compuestas hace ya mucho, ¿no? Sí. Sí, ahora... Tenéis ahora ya bastante material nuevo, creo. Sí, tenemos... Vamos, que estamos preparando ya un segundo trabajo de... No sé, sabemos cómo va a ser. Si en vinilo, yo creo que sí, no sé. Pero vamos, con 10, en plan 10 canciones, o 12, o 9. O sea, ya un trabajo ya como el anterior. Bien, bien. que bueno, no sé si va, si va, ¿tú crees que va a haber alguna evolución, algún cambio, algo en el sonido, bueno, el sonido, sí, un poquito en la filosofía de la banda, en ese punk, ese rock and roll? Bueno, la filosofía va a seguir siempre siendo un poco la misma, pero claro que hay un salto evolutivo, bien, porque ya has aprendido de lo anterior que has hecho, y también ahora hemos metido a Sergino como guitarra. Eso es, tenés Saneta pasado a pasar a tocar el bajo. Ajá. Y ahí ya vamos a notar también, bueno, estamos notando que hay otro cambio y otra, claro, otra forma. ¿Y hacia dónde va esa nueva onda? Hacia lo mismo. Bueno, pues entonces, vale, es que ya me habías asustado. No. Hombre, o sea, que vais a seguir un poquito haciendo, digamos que en líneas generales, lo que habéis venido haciendo en este Hojalata Pura. Pero claro, lógicamente, con un nuevo guitarrista y con un... y con Sanet, que antes tocaba la guitarra y las ha pasado al bajo, ¿no? Sí. Lógicamente algo cambia, ¿no? En la banda y en el sonido, sí, de la banda. Sí, claro. Diferentes arreglos, diferentes cosas, nuevas ideas. Bueno. Bueno, pues oye, yo creo que es necesario. Pues está guay porque así nos queda ahí esa cosilla ya de ganas de ver cómo será lo próximo, cómo sonaréis. Coño, pues muchas gracias. ¿No? Sí, nosotros también, ¿eh? No te creas que todavía no está todo 100% y... Claro, porque ¿cuánto tiempo lleva el... Sergio se llama, ¿no? El nuevo guitarrista. Sí. ¿Cuánto tiempo Sergio lleva Sergio va a ser, yo creo que como año y medio o así ya con... Bueno, ya año y medio. Con nosotros lo que pasa, como ha fallado el parón este de... toda la historia esta, pues claro. Que pues sí, parece que menos. Que igual no habéis tenido tanta posibilidad de juntaros, de ensayar y ese tipo de cosas, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, no, a ver, eso desde luego. Sobre todo el tocar. Porque, por ejemplo, Sergio después de llevar un año y medio, el primer concierto que ha dado con nosotros ha sido este que hemos dado. Entonces, eso lo echamos en falta. Haber tocado mucho más. Claro. Hacia, claro. No, en positivo, ¿eh? Sí, hombre, en condiciones normales, pues eso, hubieseis... ¿Qué hubiese sido, no? ¿Qué hubiese pasado, no? No lo sabemos, ¿no? Mira, fíjate que cada vez que veo el detalle ese, ¿no? De que cuando empezó la hostia esta del virus... Justo ibais a tocar allí en Madrid, que iban a ir para allá los Tiparrackers, que aquí, vamos, les justo queremos a muerte a esta banda. Y creo que tenéis muchas cosas en común, además. Mira. Y joder, qué lástima aquello. Pues justo el mismo fin de semana. Sí, creo que era el 14 de marzo. Justo. Cuando estaba... Qué memoria, Javi, macho. Lo del estado de alarma y toda la hostia está. Exacto. Pero bueno, todo se andará, ¿eh? Vamos, sí, nosotros vamos, por nosotros encantados. ¿Habíais salido mucho a tocar de Madrid? Hombre, hemos salido... Pues mira, hemos tocado allí, en el norte, contigo, a veces hemos tocado en Valencia y ya está. No, algún sitio más, pero que no me acuerdo mucho. Yo creo que tampoco... Poquito entonces, ¿no? Mucha hostia, en Varna también tocamos y ya no me acuerdo más. Sí, bueno, pues ya está, ahí en el Escorial. ¿En el museo? No. Bueno, pues nada, esperemos que se vaya arreglando un poco esta situación y pues eso, que vosotros tenéis disponibilidad y ganas de salir fuera, porque una cosa son las ganas y otra cosa es que se pueda, claro. Sí, por temas, claro, de curro y historias de estas. Bueno, pero siempre se puede apañar. Pero claro, ganas tenemos como cualquier banda de salir y tocar por ahí, que nos escuche la peña y que les mole o que no les mole, pero salir y tocar. Bueno, pues vamos a esperar eso, un poco. Eso vamos. A ver si... Oye, me parece que tú eres uno de los principales compositores en la banda, ¿no? O el que lleva un poquito las riendas en ese aspecto. Sí, bueno, la verdad es que yo llego con cosas, luego le damos forma allí y eso. ¿Tienes facilidad para para ir con ideas y con cosillas y luego... Yo creo que sí, a lo mejor luego pues movemos cosas y eso, pero sí, claro. Claro, me gusta, pero me lo paso, que te cagas. Tema de letras también, ¿no? Sí, también. ¿Y de dónde, viene esa vena tan callejera, ¿no? O tan, no sé cómo decirlo. ¿De lo que has mamado en la calle o...? Pues de todo, yo creo que de todo, que al fin y al cabo uno escribe por lo que... también cosas que le pasan en la vida, o sea, en la calle, en todos lados. O sea, bueno, ya que sé, macho, no sé cómo explicarme bien, correctamente. Bueno, el caso es que te salen unas letras así bien chulas, ¿no? Oye, pues gracias. Bien chulas, que mucha peña se puede identificar también con ciertas cosillas y ciertas historias callejeras, ¿no? Eso me gusta. Y hasta con temas que a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia, es quizás por el tema que más me río es con la dieta del cucurucho. Ahí va. ¿No? Sí, la de comer poco y follar mucho. Esa es muy muy graciosa, esa canción, y luego, bueno, que tenéis unos temas muy, muy guapos, ¿no? Que supongo que van a seguir un poquito por esa onda. No vais a hablar, porque tampoco sois un grupo, digamos, panfletario, ¿no? Podéis meter cositas ahí, ¿no? Crítica y cositas y denuncia, sí. Y tal, pero no expresamente y como las bandas, digamos, de punk radical, ¿no? Sino que sois más... Sí, a nosotros... Bueno, yo hablo por mí, pero yo creo que parte de la banda también, o todos, no sé. Pero... no nos gusta mucho encasillarnos en eso. En rollos radicales o políticos, quieres decir, ¿no? No, porque yo creo que si te ves una persona muy radical, así, te estás perdiendo un mogollón de cosas de las que puedes aprender. Y también las puedes criticar, pero claro. Pero te pierdes cosas, de incluso hasta de la vida. Claro, sí. Se leen cosillas, ¿no? Lo típico que se pone para adornar un poco la salida del disco, tal. Os comparan con diferentes bandas, no sé qué, no sé cuál, que si La Trapera, que si Legales, que si Cicatriz, que si no sé qué. ¿Os gustaba Motociclón? Mira, pues me han dicho a mí alguno de la banda también. Pero yo no los he oído, macho. No me digas. ¿No? Pues yo te... Por favor, te pido que mañana en cuanto puedas, no ahora cuando te vayas a la cama, ¿eh? Mañana en cuanto puedas, cuando tengas un ratito, que te pongas el primer disco, el primer LP de Motociclón, que se titula Himnos de Extra Radio, que creo que vas a flipar. Pues mira, de puta madre, me lo pondré. Que bueno, ellos tenían un toque quizás musicalmente más tirando al hard rock y al heavy metal, que vosotros yo creo que algo de hard rock también tenéis. Sí, claro. Pero ellos quizás era más heavy, ¿no? Más heavy, porque tenía un guitarrista muy heavy. Y dejaron unos discos muy buenos. Y sí que es cierto que a mí también me recuerda un poco a también un poco el tema de las letras y un poco ese rollo, pues eso, barrio bajero, ¿no? Anda. Así que... Pues nada, mañana me lo seguiré. Sí. Puedes empezar por el primer disco, ya te digo, Miguel, por Himnos del Extrarradio. Es fantástico. Genial. Bueno, pues tampoco... Ya tengo tarea. Bueno, ahora viene el fin de semana. Si tienes algo de tiempo, pues ya sabes, ¿eh? Sí. Y... Sí, algo rascaremos. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué se oye? Aquí los guardias. Por aquí pasaba. La autoridad. Con prisa, sí. La autoridad. Madre, ya te digo. No quiero tampoco entretenerte más. Me tiraría hablando aquí contigo un buen rato más, pero bueno, como sé que también tienes tus cosillas que hacer... Pues, bueno, yo lo que haga falta, Javi, ya sabes. Creo que hemos hablado un poquito de todo y eso. Ah, bueno, una cosita que sí que he visto, que a la vista de momento tenéis un concierto en un festival en Galicia, ¿no? En A Coruña. Sí, el 25 de septiembre. Fun, fun. 25 de septiembre. Sí, que además, en Carballo, A Coruña. He visto que además... vais a compartir el día con, hostia, con unas bandas, me parece que están Las Sombras, que es un grupo de Barcelona, al loro con ellos, ¿eh? Que son buenísimos, y veteranos, peña veterana, Y no sé, no me acuerdo más quién había por ahí, pero joder, he visto el cartel y digo, hostia. Ya me hacía yo así en un tita y me presentaba allí, ¿eh? Hostia, pues invitado estás, ¿eh? Es muy, muy buen cartel. ¿Cómo ha surgido eso? Pues eso por el sello, por Folk. Ah, por Folk, vale. Sí. Sí, sí. Pues fíjate, ¿eh? También bueno, a tener a un sello detrás como Folk Records, también las ayudas y el empujoncito que te puede dar para tocar en ciertos sitios y empezar a moverte un poco más, ¿no? Sí, o sea, total, además son un sello internacional y todo, o sea que... Claro, porque, joder, vosotros, no sé si sois conscientes, pero te metes en el... Aparte que es un sello que edita mogollón de discos, que no sé cómo tienen esa capacidad para sacar tantos discos y tantas bandas, pero tú ves ahí que estás en un sello en el que sacan sus discos Señor No, o Nuevo Catecismo Católico, o Discípulos de Dionisos, o bueno, un montón de bandas que tienen, que es acojonante. Sí, no. Eso es acojonante. Vale, Miguel, pues nada, sin más, muchísimas gracias por este ratillo. Creo que bueno, hemos charlado ahí bastante de... Y yo, hombre, yo con la esperanza de que algún día podáis estar aquí en persona, aquí en el estudio, en la radio, ¿eh? Que eso, pues sería la leche. Eso significará lo más importante, que venís a tocar aquí. Y bueno, y luego pues que nos tomaremos aquí unas garimbas a micro abierto, ¿no? O sea... Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, tío, y dale un saludo. A ti por el tuyo también, ¿eh? Yo ya sabéis que yo estoy encantado. Por lo mismo digo. Que desde la primera vez que escuché las canciones esas de la demo, allá que sería en el 2014, dije, hostia, esta banda mola. Tómala. Así que... Y no las demostrado. Joder, qué pesados. Y no las has demostrado, ¿eh? Así siempre que... te tenemos mucho cariño la banda, Javi. Pues nada, lo dicho, tío, que ojalá os vea por aquí en breve, ¿vale? Ya vamos hablando. Un saludo también al resto de la banda. Fede, pues como a Fede suelo hablar de vez en cuando por las redes sociales, pues también le mando un saludo y a los dos componentes de la banda, pues también un saludo y que sigan todos fuertes y a tope con Escombros. Muy bien, muchas gracias, Javi. Vale. Un abrazo, te majo. Oye, ¿quieres que escuchemos yo ya para despedir un poquito la entrevista algún tema en particular del disco? No, lo que quieras. Por cierto, ¿qué canción o hay alguna canción en que la gente os dice a mí me gusta mucho esta y que coincida mucha gente en que esa canción es especial o algo? No sé. Sí, mucha gente nos dice es el bajismo, puta mierda. Vale, pues con una de esas... Otro te dice otra, pero vamos, esas son las que más... Pero el bajismo es porque es un bar que no sé si tiene muchos fieles, ¿no? Tiene... Muchos fieles que estarán contentos de que le hayáis hecho esa canción, ¿no? Al bar, la selva, ¿eh? Selva. Sí, es selva. ¿Es o la selva? Bueno, yo digo selva, no sé si es la selva. ¿Eso dónde está? Eso está en la Plaza de los Monstenses, al lado de Gran Vía. ¿Y paráis mucho por ahí? Pues sí, antes sí. Lo que pasa es que ahora con esta puta mierda, pues no. Bueno, pues también un apoyo, me cago en 10, a la hostelería. Encima allí sonará un rock and roll de la hostia, ¿no? En ese garito. Pues la verdad es que el único rock and roll que yo creo que suena es el gentío. Ah, vale. Vale, bueno, pues nada, ya tomamos nota, a ver si algún día lo conocemos. Bueno, ojalá. Lo dicho, compañero. Ojalá, invitado estás. Que me voy por las ramas, que te lío, venga. Nada, bueno. Un saludo. Un abrazo, Javi. Venga, disfruta mucho. Hasta luego, majo. Agur. Gracias. Enfermeros y enfermeras, fuman mi tierra. Bye Selvagismo, otro de los temas que van en Hojalata Pura, el primer álbum de Escombros desde Madrid. Ahí estaba Miguel, guitarra y voz principal del cuarteto de Madrid. Esto se titula Puta Mierda, vamos a darle caña. Bueno, no cansaré de recomendar este disco, uno de los discos de la temporada, sin duda. Hojalata Pura de Escombros. Venga, vamos con una novedad y con esto vamos a ir despidiendo un poquito el programa. Tenía preparado aquí a esta banda italiana, se llaman The Dirtiest. Son de Florencia, de Italia, y son una banda de punk rock ramoniano total. En este primer álbum tienen anteriormente dos EPs, que yo sepa, y este primer LP con hasta 18 temas para el sello Slovenly Records, con lo que os digo, este trío de Florencia dándole al punk rock Ramone, con el atractivo también de que muchas de las canciones van en su lengua natal, en el italiano. Esto se titula Cuando Ciera Lui. Quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lui, qu va, qué bien suena, suena The Dirty East. Venga, esto se titula Serial Killer. No sé si lo he dicho, pero este disco, este primer álbum de The Dirtiest, se titula Sobranista, que es lo que suena por aquí. Que hemos llegado, que me despido ya, que me despido la temporada, no solo el programa, también la temporada 2020-2021. Como os he comentado, con la posibilidad de que soltemos algún programa en agosto por sorpresa o tal, pero bueno, ya a la vuelta para septiembre, mediados, finales, quién sabe lo que nos pedirá el cuerpo. Rock and roll siempre. Nos vamos con ellos, con The Dirtiest, una de las novedades de hoy. Estupenda también la charla con Miguel de Escombros. Y bueno, nos vamos con ellos, con estos italianos, y con uno de los temas en inglés que también los hay en el disco, Down the Dirt. Agur, venga, a disfrutar lo que se pueda, me cago en Riau. Venga, rock. Sei apart.